Escuchamos tu llamada, respondemos con placer. Una lealtad constante, nuestro voto debe ser. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser. Consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Donde quiera tú nos guíes, venga pruebas o desdén, seguiremos tu llamada. Solo da la orden, ven. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti. Con talentos consagrados, empeñados en servir. Debemos emplear nuestro tiempo, todo es tuyo, te queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti. Con talentos, con fuerza solicita tu celo y tu virtud. La frente pues levanta y empuña con valor. Enseña sacra o santa de Cristo tu Señor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, jóvenes, ir a luchar. A noble lucha llama hoy Jesús tu Salvador. Levántate y proclama los dones de su amor. Si siembra desalientos el malo con su voz, oculta tus lamentos que va contigo Dios. Adelante, cristiana juventud. Adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud. Satanás vencido está, a ninguno ha de faltar voluntad, voluntad. Si este triunfo obtenéis, el laurel alcanzaréis, jóvenes, el Señor. Avanzad, almas hay que rescatar, id sin vacilar.